Estoy acá ahora con Laura Echevarne, con quien venimos luchando hace muchísimo tiempo. Ella pertenece a la Fundación Esteca, que le voy a pedir que en un breve resumen cuente qué es la Fundación. Laura también es prestadora de servicio y transportista, y uno de los problemas más graves a los que nos ha llevado el gobierno de Javier Milei es justamente con el transporte de las personas con discapacidad. Gracias, Moni. Bueno, antes que nada, reivindicar estos espacios que son sumamente importantes. Por un lado, tengo una alegría enorme de que estemos acá, reunidos, todos juntos. Por otro lado, viendo la otra cara de la moneda, siento que hay un pueblo sumamente adormecido. Vemos que las políticas en salud pública tienen un retroceso enorme, cada vez están peor. Y veo un pueblo que... quiero ser como sutil al momento de transmitir. Fue un pueblo al cual le cuesta salir a la calle, al cual le cuesta convocar a sus compañeros, a sus hermanos, a sus familias, para demostrar y hacer visible lo terrible de esta situación. Nosotros desde Fundación Esteca somos hogar permanente para personas con discapacidad, con centro de día y también transporte accesible. Tenemos una interminable lista en espera de la gran demanda que hay en viviendas para personas con discapacidad, donde obviamente el gobierno de la provincia no tiene espacios, ¿sí?, para alojar a las personas con discapacidad que tienen esta necesidad. El gobierno nacional, como mencionaron antes, nos está dando un 1% de aumento. ¿A qué nos lleva a los prestadores? A bajar la calidad de las prestaciones. Al momento de decidir si una institución como es un hogar se mantiene abierta, ¿qué tenemos que decidir? Tiene que bajar la calidad de la prestación para poder sostener esa situación, para que puedan seguir teniendo una vivienda. La verdad que estoy en contacto directo como el observatorio con entidades nacionales, con mesas donde hablan solamente de números. Me tocó participar en la Agencia Nacional presencialmente, charlas donde solamente discapacidad es un Excel donde se le sube un puntito o se le baja un puntito. No es una persona con derechos, no es una persona a la cual, si le cortamos la rehabilitación, sea por la prestación o sea porque el transporte, la verdad que no hay manera de sostener los servicios de transporte, ellos no piensan que están matando a la persona con discapacidad. Porque una persona con discapacidad que no tiene acceso a su rehabilitación, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a la salud, es una persona a la cual le cortamos la vida. Entonces me dio mucha pena en determinadas circunstancias, que fueron varias en el transcurso de este año, ver cómo esta temática es solamente un Excel donde se hablan de valores. No existen más las mesas de debate que sí existían. Todos los gobiernos quedaron en deuda con el área de discapacidad, pero les puedo asegurar que las situaciones que yo viví no las viví en los 20 años que me dedico a la temática. Entonces, les quiero agradecer sumamente este espacio, primero al observatorio, que en todos los gobiernos y en todas las situaciones estuvo presente. No estamos hablando de políticas partidarias, estamos hablando de que nosotros salimos a la calle con todos los gobiernos porque todos dejaron una notita en el pie con respecto a discapacidad. Pero les puedo asegurar que en mi experiencia y en la experiencia de pares, que lleva muchos años en la temática, lo que está sucediendo en este gobierno no lo vimos nunca. Entonces, les voy a agradecer profundamente que seamos portadores de voz, que hablemos con nuestra familia, que hablemos con nuestros vecinos, que hablemos con los docentes. El pueblo tiene que salir a la calle. Es increíble, increíble lo adormecidos que estamos. Esperamos los prestadores sobrevivir, porque realmente estamos sobreviviendo. Es muy triste la situación que atravesamos. En nuestro caso, Fundación Esteca, es muy difícil cerrar una institución y dejar 30 personas en la calle, ¿sí? Entonces le pedimos el acompañamiento, seamos portadores de voz, despertémonos, y como dijo Moni, una vergüenza estar en la puerta de la legislatura, que no se acerque ni un representante de quienes deberían poner en voz estas situaciones, gestionarlas, debatirlas. No veo tampoco a nadie de la Defensoría, una materia que en Mendoza la verdad que deja mucho que desear. Con respecto a la Defensoría, es un tema muy triste para los mendocinos porque somos la única provincia que tenemos Defensoría, pero tenemos un una defensoría acéfala. Así que creemos, nuestra lectura, que la única lucha está en el pueblo, la única lucha está entre las personas que podemos poner voz a esta situación. Les agradezco mucho. Gracias, Moni.